bandera levantado, nunca de rodillas, porque todo eso que brilla pueden ser cuchillas. Si me pides que sonría, no sonrío, porque eso de fingir no es lo mío. Tranquilito, con los dientes partidos, buscándole a esta vida el sentido. Yo quiero pisar el globo entero, morir enterrado en tu cenicero. Valoro más el tiempo que el dinero, pero si eres una rata ni me muevo. Oye chulo, deja que se prenda la llama, ponte con aquello que amas. Los sueños no se cumplen desde la cama, por eso levanta y dale ala. Hoy solo quiero fumar, no pensar en nada. Hoy solo quiero fumar, entrar volando por tu ventana. Hoy solo quiero fumar, no pensar en nada. Hoy solo quiero fumar. Hoy solo quiero fumar, no pensar en nada. Hoy solo quiero fumar, volando por tu ventana. Hoy solo quiero